Mi nombre es Jorge Álzaga. Soy psicólogo. Y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Mire, vine. Pase. Ah, bueno. Pase, pase, pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí. ¿Y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Esto recuerdo de la primera vez que pisó mi consultorio. Bueno, muy bien. A ver, si usted está de acuerdo, empezaremos con el tratamiento a partir de la semana que viene. Ah, sí, sí. Yo voy a ser su terapeuta. Bueno. Y usted será mi paciente. Bien, para eso estableceremos algunas reglas. Al ser yo su terapeuta y usted mi paciente, nuestro trato queda supeditado exclusivamente a dicho vínculo. Y el mismo se limita a este consultorio. Esto es parte de la efectividad del tratamiento. Ah. Qué ironía. Y qué ingenuidad. Yo me vi en la necesidad de hacer explícita esa declaración obvia. Quizá como forma inconsciente de evitar lo que en algún lugar de mí percibía inevitable. ¿De qué manera ella y yo hubiéramos podido mantener ese desapego que yo proclamaba? Imposible. El solo hecho de salir a la calle, hablar con amigos, leer el diario, encontrarse con la familia, vivir y convivir en este país, me confrontaba una y otra vez con ella, aún fuera de mi consultorio. ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Estoy furiosa. Ya veo, ¿por qué? Porque me engañaron. ¿Podría ser un poco más específica? Sí, voy a tratar de ser más clara. Doctor, ¿sabe lo que me dijeron? Que si yo dejaba de administrar mis bienes, iba a poder estar mejor. Como que iba a poder darle más atención a las cosas que yo tenía relegadas en mi vida, ¿entiende? ¿Qué cosas? Mi salud, mi educación, mi seguridad. ¿Y qué hizo? Vendí todo lo que tenía, doctor. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Acá el que quiera participar tiene que traer dinero contante y sonante, porque acá tiene que ser capital íntegro, porque ahí hay un negocio. Si el Estado achica el déficit de ferrocarril, el déficit de aerolínea, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. El pasado más reciente de Argentina se había basado en una entrega de su patrimonio a cambio de promesas que nunca se cumplieron. Como consecuencia, esta mujer cayó en un estado depresivo. Estoy deprimida. No puedo salir de esta depresión. Siento que no puedo salir, ¿entiende? Que bueno, además me paso todo el día durmiendo y no puedo reaccionar a eso. El rumbo está trazado. Vamos a despertar a la Argentina dormida. Vamos a crecer para entrar en los mercados. Vamos a competir y vamos a ganar. Y en el recorte de su vida social, casi diría en el ahogo, la inmovilidad. No puedo pagarle. Tengo otros gastos. ¿Tiene otros gastos? Sí. ¿Y usted considera esos gastos más importantes que su propio tratamiento? No. Bueno, no sé si los considero más importantes. Son diferentes, más urgentes. Ajá. ¿Y qué tipo de gastos, si se puede saber? Deudas que tengo. ¿Con quién? Con mis acreedores. Si tengo deudas, son con mis acreedores, ¿no? Por mi parte, yo tenía cada vez menos pacientes. La crisis los estaba dejando fuera del intercambio social habitual. Yo estaba entre la amenaza de ser un pobre más y la impotencia por no poder hacer nada ni por mis pacientes ni por mí. Sobre todo por mí. La única salida que encontraba era Ezeiza. Lo tenía decidido. Me iba del país. Ese era mi plan. Pero... Ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de que si van todos juntos la plata pueda ser devuelta. Me acorralaron. ¿Dónde está su odio? ¿Dónde está su impotencia? Es que si no los descarga debidamente, van a canalizarse por los lugares equivocados. No entiendo qué quiere decir. Que si no identifica a quienes le hicieron daño y los enfrenta, no va a poder ponerse de pie. Tiene razón. Tiene razón. ¡Que se vayan todos! El cuerpo de infantería han tirado ya gases lacrimógenos en el lugar. La gente comenzó a retroceder de aquí, de Plaza de Mayo. Ahora los bomberos de la Policía Federal, Avenida de Mayo y Chacabuco, dispararon balas de goma. Compatriotas, culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. No me importa nada, ¿entiendes? A mí no me van a pasar por encima otra vez. Yo rompo todo. Tranquila. ¡Rompo todo! Tranquila. ¿Se puede tranquilizar? ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¿Se puede tranquilizar? Siento una revolución adentro mío. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar, ¿entiendes? Está bien, tranquilícese. Soy capaz de cualquier cosa, doctor, ¿entiendes? Acá en mi consultorio no. ¡Ay, no quería que me descargue! ¡Entonces! Escúcheme, en mi consultorio no. ¡No! ¡En mi consultorio no! ¡Rompo todo! Violencia. ¿Y qué es la violencia sino la expresión de alguien que está sometido sin libertad? Desesperación, pánico, crisis. Ahora bien, desde que tengo memoria, este país vive en crisis. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de identidad. Tiempo después... Muy poco tiempo después de esa explosión, Argentina volvió a mi consultorio. ¿Qué quiere decir con eso que se siente insegura? Eso, que no se puede salir a la calle, doctor. Qué raro. ¿Qué? Lo que usted me dice. Si mal no recuerdo, hasta no hace mucho tiempo usted salió a la calle enfrentando la prohibición de uno de sus hombres. Sí. Y no recuerdo que me haya hablado de la inseguridad de las calles. Ah, sí. Es cierto eso. Esa fue una muestra de lo que usted puede hacer por usted misma. Tiene la oportunidad de ir conquistando su libertad de una vez por todas. Está bien, yo entiendo lo que me dice, pero yo no puedo ser libre si yo no me siento segura. Estoy insegura. Inseguridad es inseguridad en usted misma. Eso es lo que quiero decirle. En sus potencialidades, en su capacidad, en su fuerza, en sus ansias de libertad, en sus luchas, en vencer al miedo. Discúlpeme, ¿no? Pero yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Usted es un subversivo? Perdón, ¿cómo dice? Si usted es un subversivo. Claro. Al igual que en épocas anteriores, le hicieron creer que en ella estaba el enemigo a combatir. Que sus deseos, sus ansias de libertad eran peligrosas para su salud, para su bienestar, etc. Y ahora, vuelve a sentir el peligro en ella misma. Contra la inseguridad. Conmoción en Monte Grande por el crimen de un boletero en la estación del tren. Con miedo, estás todo el día, todos mis amigos mismos, salís en cualquier lugar de San Isidro, salís y